A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Nos ha llegado un nuevo disco de la joven bandoneonista argentina Carla Algeri. Con anterioridad la hemos presentado en solos de bandoneón y al frente de su quinteto. En esta nueva oportunidad llega nuevamente al disco junto a la Orquesta Sinfónica 3 de Febrero, conducida por Javier Mas, además de la agrupación Polo Bandoneón, que dirige Carla Algeri. Este es un último doble con temas dedicados a la obra de Aníbal Troilo y el segundo dedicado a la obra de Carlos Gardel. Del disco a Gardel, actuando Carla en bandoneón solista más la orquesta de cuerdas junto a su polo bandoneón, de Gardel y Lepera, Cuando tú no estás. Recordemos que Carla Algeri es discípula del bandoneonista Rodolfo Mederos y juntos aparecieron en la película documental argentina El último bandoneón. Carla es una joven llena de inquietudes y proyectos y ella enseña ahora el bandoneón en la Academia de Polo Bandoneón junto a un grupo de estudiantes que llama Semillero. Otra página del álbum dedicada a Carlos Gardel, de su autoría junto a Lepera, Volver. Thank you. Veamos ahora el otro disco que trae esta doble producción del CD dedicado a Aníbal Troilo. Aquí Carla actúa junto a la Orquesta Sinfónica 3 de Febrero. Nos presenta este instrumental de la autoría de Aníbal Troilo, Responso. Para configurar la orquesta Polo Bandoneón, Carla no apuntó a cosas pequeñas. Se hizo acompañar por destacadas figuras del tango y la música argentina.

el tango La Yumba como signo de buena suerte. Y el día que Carla nació, su padre colocó a todo volumen en su tocadisco el tango Te Quiero, de Francisco Canaro, en la versión de Pugliese cantando Abel Córdoba. Recordemos aquella grabación, Te Quiero. Quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro, como se adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero, como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Como se quiere a un hermano, como se quiere a la madre, con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida, una vez y nada más. Son muy lindas las caricias y nacen del corazón. Y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer. Que mañana mi pasión es soberana y reclama tu querer. Del corazón y son lindos los amores que conservan la ilusión y sin querer lo provoca es sublime hasta el dolor y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana, mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad, como se quiere en la vida, una vez sin nada más. Despedimos a Carla Argeri, su bandoneón y la Orquesta Sinfónica Polo Bandoneón, en una de las grandes creaciones de Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi, acá tan solo instrumental, Sur. Thank you.